últimamente me están atrayendo las leyendas, porque son como una especie de viaje lisérgico en el tiempo. Ya te conté sobre Ancenusa, la diosa del agua, y ahora me voy para la antigua Roma de la mano de Ercilia. El Imperio Romano tuvo su apogeo entre el año 27 a.C. y el 476 después del Mesías. Una de las tradiciones dentro de la mitología romana afirma que Ercilia era la esposa de Rómulo, el mítico fundador de la ciudad eterna. La leyenda sugiere que los mellizos Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba llamada Luperca. Pero en aquel tiempo loba, en latín lupa, era un término despectivo para llamar a las prostitutas. Y nuera del dios Marte, divinidad consagrada a la guerra. El mito que rodea a la pareja relata que cuando Rómulo fue transformado en dios por Júpiter, Ercilia se quedó desconsolada y no paraba de llorar. Juno, reina de los dioses, se apiadó de ella y envió a su encuentro a Iris. Iris es la diosa de los arcoíris, mensajera entre los dioses y los humanos. Viaja a la velocidad del viento de una punta a la otra del mundo y del inframundo. Internet un poroto. Para que la llevara donde se encontraba su marido, ya que esta siempre había sido una buena esposa y aún convertido en dios, era merecedora de su compañía. Ercilia fue conducida por Iris y una estrella brillante a donde estaba Rómulo, que pasó a llamarse Quirino. Y este, al verla, le muda su aspecto y le impone el nuevo nombre de Hora. Pero hay otras Ercilias en el mundo y una está en Santa Fe. Doña Ercilia Lynch fue la esposa de Vicente Casares, propietario de las tierras donde debía pasar el tendido ferroviario a fines del siglo XIX. Ahora sí, enciende tu GPS. En honor a esta Ercilia, se fundó un pueblo ubicado sobre la Ruta Nacional 34 a 270 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Esta es la Ercilia y es la que nos interesa hoy, porque me está esperando frente a la plaza principal el director de la FM homónima, Miguel Uselio. ¿Estás por ahí, Miguel? ¿Cómo andás, Quique? Buen día. Buen día. Aquí estoy. Buen día. Aguardando tu llamada. Bueno, sabías de esta leyenda, ¿no? Sí, sabía, porque en el año 92, 1992, Ercilia cumplió 100 años. Ah, mira. Fundada en el año 1892, por esto que vos decís, le puso el nombre Vicente Casares, que fundó Ercilia, fundó Ceres, que es la ciudad vecina, y fundó Selva, que es la otra ciudad que ya pertenece a la provincia de Santiago del Estero. Ah, mirá, bueno. Y en el año 92, en el libro del Centenario del Pueblo, bueno, relatan toda esta historia, que más o menos lo que vos contaste en la apertura de esta charla. FM Ercilia, ¿está cerquita en el centro del pueblo? ¿Es un pueblo Ercilia? ¿Es una ciudad ya? Ercilia es un pueblo que tiene, no llegamos a 4.000 habitantes. Ah, bueno. Y la radio sí está en el centro, tenemos una plaza principal. Sí. Y estamos ahí al sesgo, digamos, a 20 metros de la plaza. Sí. Y nuestro pueblo es el típico pueblo de que tiene la vía que divide dos partes de la localidad. Sí, sí, sí. Y se decía, no, ese vive del otro lado de la vía. Exactamente, los del otro lado, los de este lado. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿cómo es el perfil de la radio? Pero antes contame cómo es ediliciamente la radio. ¿Qué es? ¿Es chiquitita? ¿Cómo está puesta? La radio es chiquitita, es hasta te diría, bueno, precaria. En realidad la casa esta es de, yo vivo de prestado, la casa de mi vieja. Sí. Esto era antiguamente era un hotel, era un salón grande. Mira. Y bueno, donde está la radio ahora, mi hermana tenía una óptica, después mi hermana está viendo Rafaela, y en la otra parte mi señora ahora tiene una peluquería, está dividida. Es como un salón comercial, tiene vidriera. Ajá. Y la puerta de entrada, la puerta de la radio y la peluquería están pegadas. Sí. Y bueno, le hicimos esta radio en el año 1996. Sí. Así que tiene la dividida por la pecerita. Sí. por el vidrio. El vidrio es un... ¿Viste ese vidrio de los metegoles? Sí, señor. Bueno, mi viejo tenía también videojuegos, eso, y bueno, usamos ese los vidrios. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, es muy, muy sencillita, muy sencillita. ¿Y el perfil de la programación, digamos, cómo es? Contame. Y, bueno, arrancamos con música a la mañana tempranito, 6, con sí. chamamé, folclore, un poco de latino. Después, ah. bueno, vengo con el programa de la mañana, yo estoy de 8 a 10, sí. que es un programa, bueno, informativo, trato de como que tener un comentario de apertura, un editorial, ah, claro. de cosas de lo local sobre todo, ¿no? Sí, sí. Y de entrevistas, mucha información de servicio, gacetillas, ah, sí. partes de prensa, etcétera. Y después siguen otros chicos con programas, bueno, de cumbia, cuarteto. Ajá, tengo un par de enlatados, porque, bueno, somos 6 personas acá. Ah, y bueno, okay. para cubrir sí. toda la programación sí. recurrimos a algunos enlatados. Che, ¿y de qué vive la radio? La radio, bueno, sobrevive, vamos a decir, sí. con lo que es la publicidad de los comercios aquí en nuestro pueblo. Ok, sí. La vamos apechugando de esa manera. Sí, sí, sí. Che, ¿y hay otra radio ya a esta altura o sigue siendo la única? Hay otra radio, colega, que se llama FM Amiga. Ajá. Y que debe tener, vino después, debe tener, yo supongo que 10, 12 años más o menos. Ajá. Esta tiene 27 ya. Ah, miércoles, bueno. Bueno. Empezamos con los cassettes. Claro. CD. Era totalmente esclavizante. Cuando qué vino maravilla. La compu, bueno. Sí, sí, sí, ahí no, se pudo. Nos hemos liberado un poco. Claro, bueno, se pudo descansar un poquito cuando llegó la compu. Sí, no. Había claro. que estar, Kike, acá tantas horas y bueno, la verdad que era bueno. ¿De qué vive la gente en Ercilia? ¿De la agricultura? ¿Hay alguna industria? ¿De qué viven la gente? Agricultura, ganadería, sí. Trabajadores del área pública, docentes, estatales. Ajá. Y hay una industria que es Biasoni, sí. Don Biasoni hace ya, no sé, pero como 50 años, que fue el inventor de la mecha. ¿Viste la mecha esa para agujerear, que le pones al taladro para sí, agujerear sí. madera? Sí. ¿Qué, inventó bueno, la mecha él? Inventó la mecha, y bueno, acá tiene la fábrica de muchísimos qué loco años, eso. Sí, sí. Y que tiene que es entre artesanal e industrial la fabricación. Claro. Vos me decís sí, mecha, perdón, me decís mecha para madera, que no sí. es la misma mecha que se usa para el hierro, por ejemplo. Tiene una punta con filos más planos. Claro, y es muy artesanal, porque acá son 25 los que trabajan, los operarios, sí. y es muy, no hay ninguna máquina que la haga. Ah, mira. Sí, por sí. supuesto, el operario se apoya en la máquina, sí, sí. pero hay una parte, como es la parte del caracol, que es realmente artesanal. Qué loco eso, mira qué bárbaro. Bueno, ¿cómo se llama el tipo? ¿Cómo se llamó? Biasoni el apellido, no recuerdo, sí, Biasoni sí, el apellido, sí. sí. Y así, bueno, la fábrica lleva ese nombre, que tiene su casa también en Esperanza, sí. en la ciudad de la provincia de Santa Fe. Sí. Y bueno, y acá, bueno, exportan, ¿no? Bueno, bien, es una fábrica que tiene ya su historia. ¿Cómo se lleva el pueblo con la pampa sojera y las fumigaciones? Y bueno, la verdad que es complicado el tema, ¿no? Acá, por suerte, en nuestro pueblo, digamos, hemos tenido un laburo que han hecho un grupo de importantes de personas y que han logrado, creo que ha sido la primera localidad en la provincia que ha logrado alejar el uso de los agrotóxicos a 800 metros, ¿no? Del área urbana, ¿no? Sí. Es una de las primeras localidades que, bueno, lo hizo con, la verdad, con mucho esfuerzo, chocando en primer lugar por supuesto. Con gente, bueno, que produce, con la gente de la sociedad rural, sí, claro, todos, y bueno, claro. fueron tiempos difíciles, pero que por suerte... Qué bueno eso, Si hay, sí. Y se ha ido profundizando, ¿no? Ya están trabajando en ese área libre de fumigaciones de manera agroecológica, con algunas producciones. O sea que están aprovechando esa especie de cinturón alrededor para trabajar agroecológicamente. Tal cual. Sí. Bueno, por suerte hay grupo de personas que han creado el CISA, que es el Centro Integral de Servicios Agroecológicos, que empezaron haciendo talleres con todo lo que son preparados de biodiversidad, de cómo aprovechar todo el compost. Ajá. Y bueno, hoy tienen su quinta y están proyectando también la cría de pacú. Bueno, la verdad que está muy bueno lo que se ha generado. ¿Qué hacemos el viernes a la noche o el sábado a la noche en Ercilia? ¿Nos aburrimos? Y podemos ir a Ceres, a un boliche. ¿Qué es Ceres? Ceres es la ciudad vecina, tendrá 25.000, 30.000 habitantes, está a 18 kilómetros. Ah, bueno, sí. Claro, es la localidad vecina. Claro. Nos vamos, sino a San Cristóbal, 80 kilómetros, ciudad cabecera de este departamento. Ajá. Y acá, bueno, tenemos, qué sé yo, un pub donde a veces los chicos y chicas de quinto año organizan algún danzante, un bailable. Sí. Y eso es lo que hay, Quique. Bueno, ¿qué más de Ercilia? ¿Qué te llama la atención de Ercilia? Y bueno, Ercilia tiene, yo pienso que como toda localidad, sus cosas lindas y sus cosas preocupantes, ¿no? Bueno, lo lindo, intuyo yo, que no tiene la vorágine de las ciudades. Sí, claro. Que vivís muy, muy loco, viajando, toda esa cuestión. Sí. Y por otro lado, bueno, la preocupación que de muchos jóvenes, ¿no? Que bueno, que dónde está la salida laboral, dónde capacitarse, todo. Es todo un tema muy, muy difícil, ¿no? De resolver. Sí, me imagino que los jóvenes rajan en un momento dado. Y sí, el que tiene la posibilidad de hacerlo, lo hace. Sí. La gran mayoría no puede, hoy está por suerte la alternativa de poder, en todo caso, capacitarse a distancia, estudiar a distancia. Claro. Pero sí, el que tiene la posibilidad de hacerlo, lo hace. Pero hay una gran cantidad que no tiene muchas alternativas, lamentablemente, y eso es a veces lo preocupante, ¿no? Sí, seguramente hay gente, habrá gente preocupada, pero con muy poco éxito, en ir generando puntos de atractivo y de producción en el pueblo. Sí, claro. Hay, qué sé yo, algunas instituciones, qué sé yo, por ahí, puede ser la comuna, generando algunos espacios como para que los jóvenes puedan estudiar. Claro. Pero difícil. Lamentablemente tenemos un potencial que a veces gente que por ahí está, que tiene tierras, que tiene campo, que está en una situación más aliviada, que podría generar, industrializar alguna materia prima, pero lamentablemente no se animan, no quieren. Claro. No tienen por ahí esa empatía con el pueblo donde habitan. Sí. Porque habría muchas cosas por hacer en realidad, ¿no? Ajá, Bueno, Miguel, ¿tenés familia vos? Tengo familia, sí, mi pareja, ella es peluquera y tengo un Marco de 6 años y Emma de 4. Qué lindo, los dos. Sí, criados a pueblo. Criados a pueblo, sí. Bueno. Como no hemos criado por ahí nosotros, pero bueno, con mucha diferencia a lo que era aquella época. Sí. Yo tengo 53 y bueno, la sociedad se ha complejizado muchísimo más, ¿no? Claro. Pero igual los pibes siguen estando sueltos por la calle. Siguen estando sueltos por la calle. Sí, ahí señor. Está. Sí, claro. Por suerte eso todavía lo tenemos. Sí. Y para nosotros es natural. Uh-huh. Pero bueno, por ahí para quien vive en una ciudad dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que anden sueltos? Pero bueno, ¿no? Sí. Acá pasan los pibes de preescolar, inclusive con su mochilita, y pasan frente a casa rumbo a la escuela a la mañana solos o acompañados por otro, pero, viste, van solos a la escuela. San Marcos, ¿cuántos son ahí? Y más o menos los que dijiste, seremos unos 4.000, o sea que debe ser bastante parecido. Che, bueno. Buenísimo. Miguel, gracias por este ratito. Y que nos ayuda de alguna manera a ir conociendo algunas de las emisoras que por ahí nos repiten y de paso cañazo algunos pueblos que por ahí hemos pasado, pero por la ruta sin parar. Gracias bueno, mil. Quique, no, a vos, gracias por la charla y obviamente cuando andes por acá, sí, pues ya sabes dónde estamos ubicados, bueno, chiflo. Pasate. Sí, cómo yo, no. Bueno, yo estudié en Rosario con un chico de Sanford. Ah, mirá. Sí. Un gran amigo, Carlito Orellano, que él ahora vive en Casilda. Ajá. Y él me decía, vos sabés que mi pueblo es Quique Pessoa, ¿viste? Bueno, nosotros nos cagamos de risa, porque digo, ¿quién es Quique Pessoa? ¿Viste? Claro. Y después, bueno, entramos a burguetear un poco. Y, qué lindo. Así que él es periodista ahora, está viviendo en Casilda, ¿no? Ajá. Y bueno, siempre, yo, ajá, a veces cuando estudiaba en Rosario me iba a Sanford, me iba a Chobé, donde tengo otro amigo, y bueno, íbamos a pasar el fin de semana y esos lugares. Qué maravilla. Gracias, Miguel, muy amable. Bueno, vos, Quique, un abrazo grande. Lo escuchaste a Miguel Uselio, de FM Ercilia, provincia de Santa Fe. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En El Desconcierto. Has llegado a tu destino.